Hola, soy Mari Báez, vocera de la Asamblea 8 de Marzo María Galindo de Concepción. Estamos hoy día aquí en la Plaza de Tribunales junto a una buena cantidad de mujeres para realizar la primera marcha para exigir aborto libre, seguro y gratuito. Es la Asamblea 8 de Marzo, somos mujeres trabajadoras, pobladoras, que nos hemos congregado aquí porque nos interesa sobremanera el tema, ya que somos nosotras en las poblaciones quienes lamentamos más muertes de mujeres por los abortos clandestinos. Esta es una lucha que empieza hoy día con la primera marcha. Nos hemos motivado porque estamos aburridas de que nos digan lo que tenemos que hacer. Queremos decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Y vamos a seguir avanzando en la unidad y en la organización. Las mujeres podemos hacer temblar la tierra a nuestro paso y es lo que estamos decididas a hacer hasta lograr que esto sea una ley para nosotros. Por aborto libre, gratuito y seguro. Gracias.